7 de octubre de 1930, sede del Laboratorio Nacional de Investigación Psíquica, Londres, Reino Unido. Harry Price, un psicólogo empeñado en descubrir la verdad sobre este tipo de fenómenos, había organizado una sesión con una de las medios más importantes de la época. Ella se llamaba Eileen Garrett, un periodista del Morning Post, participa como testigo independiente. Pocos minutos después de empezar la sesión, la voz de Eileen se transforma y comienza una locución sorprendente. Mi nombre es Carmichael Irving. Soy capitán de aviación y piloto del dirigible R-101. Tengo algo que contar. Apenas 3 días antes había sucedido una enorme tragedia en Beauvais, al norte de París, en Francia. Un enorme y lustroso dirigible se incendió en pleno vuelo sin causa aparente. 48 de sus 52 pasajeros fallecieron carbonizados. El capitán Irwin fue uno de los desaparecidos. Se trataba del R-101, una nave que era insignia de la época, pero que a la vez encarnaba todas las dudas y miedos sobre este singular medio de transporte que tan en boga estaba durante esos años. Ian Coster era el periodista que estuvo presente en esa sesión mediúmica. A los pocos días publicó una crónica de la presunta comunicación que mantuvo Garrett con el supuesto espíritu del capitán de la nave. Harry Price, que era un sabueso de lo paranormal, decidió iniciar una investigación sobre el asunto. A partir de ese momento, él y sus colaboradores se propusieron seguir de cerca todas las comunicaciones que la medium mantenía con el capitán Irwin. Como proyecto de investigación, la iniciativa resultaba apasionante. Consistía en averiguar las causas del siniestro. Al menos se trataba de escuchar al supuesto espíritu, tomar nota de lo que transmitía y esperar a que con el tiempo se aclararan las causas del accidente. El objetivo era saber si aquel presunto espíritu podía anticiparse al resultado final. Y es que si de verdad se estaba contactando con el capitán, nadie mejor que él podría saber la realidad. En el proyecto participaron numerosos estudiosos de la época, entre ellos algunas personas que conocieron a Irwin y que participaron de la investigación oficial que tenía por objeto aclarar las causas del accidente del R-101. Entre ellos se encontraba Oliver Willers, del Ministerio de Aviación Civil. El informe elaborado por Price contenía la transcripción de todas las comunicaciones que se mantuvieron a lo largo de las sesiones en las que Garrett entraba en trance. En ellas, el capitán Irwin explicaba teóricamente desde el más allá cómo fue el accidente y por qué motivos se produjo la tragedia. Eran frases cortas, sencillas pero determinantes. En los más de 400 folios del informe de Price se leen cosas como estas. El depósito de aceite está obstruido. El peso del dirigible era demasiado para un viaje largo. El indicador del agua y el morro del dirigible están bajos. Los mandos son toscos, mal diseñados. Nadie conoce el artefacto con propiedad. Las pruebas que se hicieron fueron demasiado cortas. El documento final elaborado por Harry Price era asombroso. Resumió el contenido de todo lo que la medium Garrett reveló bajo trance y ordenó todas y cada una de las afirmaciones que aparecieron durante las sesiones. En total, se juntaron más de 40 detalles técnicos que bajo ningún concepto estaban al alcance de la medium. El objetivo, una vez efectuada la investigación psíquica, era esperar a que el comité de investigación oficial aclarara las causas del terrible accidente. Tras varias semanas de trabajo, los especialistas ofrecieron sus conclusiones. Eran básicamente las mismas que había anticipado en las sesiones espíritas el capitán Irwin a través de la medium Eileen Garrett. Las conclusiones del investigador Price fueron muy concretas. Gran parte de la información técnica proporcionada por el capitán durante las sesiones fue confirmada durante la encuesta oficial, en la que se ofrecieron términos y valoraciones exactos a los revelados durante las sesiones mediúmicas. Los parapsicólogos creen que algún tipo de poder mental en la medium le permitió anticipar los resultados. En cambio, los seguidores del espiritismo creen que el capitán reveló la verdad desde el más allá. En uno u otro caso, el misterio está servido.